Bueno, César Díez, excelente remate el de hoy, César, ¿no? Creo que coincidirás conmigo. Sí, seguramente estamos muy conformes. Realmente, bueno, para nosotros es una presión muy grande, como todos los años, porque, bueno, son clientes, amigos, que año tras año confían en la producción en nosotros y, bueno, por suerte salió todo muy bien. Un condimento especial que lamentablemente no queríamos escucharlo, pero bueno, lo tuvimos que escuchar de boca tuya, el recuerdo para este amigo que tantos años nos acompañó, ¿no? Sí, sinceramente tenemos realmente un dolor inmenso, uno pone fuerzas, saca fuerzas, porque así debe ser, porque la vida es así, y bueno, pero realmente tenemos un dolor muy grande por la pérdida de mi socio, pero fundamentalmente más que mi socio, mi gran amigo, que a lo largo de 35 años me acompañó. Bueno, César, hoy ha sido un remate, digamos, el día no acompañó para nada, pero la hacienda sí. Yo creo que los toros que presentó Rincón de Viscardi fueron excelentes. Ya me lo habían anticipado antes, yo no los había visto porque llegué medio tarde, pero creo que valió la pena. Y los Saberdinago ni hablar. Sí, realmente, bueno, el gringo Viscardi nos tiene acostumbrado, es una persona que él, no solamente él, sino su familia, está permanentemente abocada. Yo tuve un viaje que hice hace muy poco a través de la firma Juan de Bernardi en Estados Unidos, y realmente lo que es muy común en Estados Unidos, ver las familias en la ganadería. En el caso de Viscardi sucede aquí, donde está toda la familia abocada a la ganadería en el campo y trabajando permanentemente y dedicándose permanentemente, y bueno, hoy están los resultados. Con los precios que ha hecho Viscardi hoy, ¿se quedará con el Hereford o seguirá para la Berlinaco? Bueno, él es fanático del Paul Hereford. Y bueno, ha incursionado en el Angus también por decisión de sus hijos, y bueno, creo que le va muy bien en las dos razas, ¿no? Sí, así hoy que lo demostró. Sí, hoy lo demostró, así que bueno, hay que felicitarlo porque, bueno, es exitoso en las dos razas y la verdad que bueno, se lo merece de nosotros que permanentemente estamos en contacto día a día con él, sabemos de lo que trabaja, de lo que se dedica, y bueno, realmente estamos muy conformes por ellos. Claro. César, es un buen momento ¿no? Creo que el criador está pasando un buen momento, a pesar de que por ahí no tiene las espaldas que tendría que tener, pero hoy lo está demostrando que está apostando cada vez más a la ganadería, quiere decir que ve un futuro, ¿no? Sí, yo estoy contento con lo que está pasando en cuanto a valores en la ganadería. Lo que estoy desconforme es por las causas. Claro. Lamentablemente, te vuelvo a repetir y vuelvo a reiterar lo que te dije recién con el viaje que hice. En Estados Unidos uno ve que en otro país lo que interesa es producir más, y en la medida que los productores producen más, los gobiernos se interesan por colocar más carne en el mundo. Nosotros tenemos todo el potencial, Argentina tiene todo el potencial, tiene una genética extraordinaria, solo le falta decisiones políticas para avanzar y colocar las carnes en el mundo. ¿Vos crees que se estarán dando cuenta ahora o todavía no? Mira, te digo, yo no quiero opinar de política, pero nos falta mucho, no hay un plan ganadero en la Argentina, y esto es una política de Estado que hay que aplicarla y que tenemos que llevar adelante, porque la única salida que tiene la Argentina es a través del campo. Ya hace muchos años que venimos reclamando eso, ¿eh? Sí, hace muchísimos años, y lamentablemente, bueno, no sé el motivo, pero pareciera que hay algo que esto lo incomoda y que no lo podemos llevar adelante, pero realmente, así como la soja es una salida importante para el país y que hay que reconocerlo, yo creo que la ganadería es tan importante y tenemos todo el potencial para hacerlo. Bueno, hoy estamos viendo que los remates se han achicado, y eso está demostrando que el stock ganadero que tenemos es muy chico, ¿no? Y a ustedes les está costando muchísimo, como a tantos otros. El stock ganadero es chico y todavía sigo pensando en que va a ser más chico. Ajá. Es decir, yo no veo no veo la retención de vientre que esperaba a pesar de los valores. Uh-huh. Y quien salió de la ganadería hace 2 o 3 años es muy difícil poder ingresar en este momento. Entonces todo se va a hacer más difícil. César, te agradezco mucho. Suerte para todos los remates que te quedan por delante. Y la verdad que felicitarlo porque este ha sido un excelente remate. Bueno, yo te agradezco que durante muchos años nos estés acompañando. Realmente estamos muy satisfechos y bueno, esperemos que en el 2011 nos podamos estar juntos. Y bueno, ya que estoy, aprovecho un saludo grande, sí, para el flaco Cavalli, que bueno, hace un tiempo hicimos un viaje juntos. No lo puedo traer. Un viaje juntos y que después no pude estar más con él. Así que mandale un saludo grande de mi parte. Cómo no, con todo gusto. Gracias, César.